La lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos. La lucha que nos parió. ¡Sí! Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una edición más de La Lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos, grabado, como ya sabes, acá en la casita de los organismos de Santa Fe 2946. En esta ocasión, grabado ayer viernes. Estuvimos ahí a la tarde grabando el programa. En el día de hoy vamos a tener como invitado a Diego Lencina, secretario general de la regional de CTA Autónoma, para hablar un poco de lo que ha pasado en el puerto con este hundimiento del barco El Repunte en el sur argentino y también un poco de la actualidad gremial que se está viviendo en toda la República Argentina. Leonora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, Monetti, ¿cómo le va a usted? Todo bárbaro, por suerte. Saludamos a toda nuestra audiencia, les agradecemos por los mensajes que siempre nos mandan. Y recordarles también que si quieren que tratemos algún tema en particular, es ese el canal por donde nos pueden escribir, en el Facebook de Hijos. O a través de los teléfonos que tenemos publicados, que es el 223-520-6215. Digo, esténse atentos también al Facebook de Hijo, porque hay muchas actividades y van a poder venirse acá a la casita de los organismos para poder presenciarlas todas. De hecho, si hoy todavía estás a tiempo, cuando terminas de escuchar el programa, en el séptimo fuego comienza la obra de teatro que nosotros promocionamos de nuestro compañero Eduardo Nashman. Se llama Gregorio por Nashman, una obra de teatro muy fuerte, que cuenta la historia desde los ojos de su hijo, del actor desaparecido y director de teatro Gregorio Nashman. El sábado primero de julio, vamos a estar en otra charla dentro de las que hacemos, como todos los primeros sábados de cada mes, a partir de las 5:30 de la tarde. Va a estar a cargo de nuestras compañeras, que son parte de la comisión que tiene que ver con la formación política de Hijos, que es Almendra Aladro y Luisina López Marcos, en conjunto con compañeros de la facultad. La vamos a estar promocionando en estos días. Y el otro sábado, que cae 8, se cumplen 40 años de la noche de las corbatas, así que vamos a estar también a partir de las 5:30 de la tarde en una charla acá que vamos a hacer con los compañeros de la Asociación de Judiciales Bonaerenses y referentes de que son compañeros de La Plata y de la Comisión por la Memoria. Y al terminar vamos a tener una velada cultural donde van a tocar Pitu Farías, Pablo Olmedo, Ricardo Abadie y otros invitados que van a andar dando vueltas. Vamos a contar con un buffet y les contamos a nuestros oyentes que lo recaudado en todas estas jornadas tienen la finalidad de poder arreglar el techo de la casa de los organismos, que tras un pequeño accidente tenemos que arreglar una parte de la casa y, como saben, no contamos con dinero del Estado. Bueno, en este gobierno sería un poco difícil, ¿no? Sí, bueno. Pero tampoco contamos con dinero de los gobiernos anteriores. Entonces, así es nuestra forma de recaudar a los que quieran colaborar. Tenemos bonos contribución, una ganga. Ya dije todos los chivos, ya está. Está perfecto. Te toca a vos, Monetti. Para arrancar, antes de irnos algo de música, la pausa y arrancar ya la nota con Diego Lencina, le cuento que se detuvo a los asesinos de la hermana de Víctor Heredia y de la mamá de Camilo García. Camilo García, un periodista del espectáculo, y Víctor Heredia, bueno, el reconocido cantautor. Los detenidos están siendo investigados por las desapariciones atribuidas a un grupo de tareas que actuó en el Regimiento de Infantería de Mecánica 6 de Mercedes. Cuatro asesinos de la última dictadura fueron detenidos en las últimas horas gracias a que un soldado conscripto, es una manera muy particular, presten atención qué es lo que sucedió, un soldado conscripto de aquella época se arrepintió de haber estado callado, no haber dicho nada nunca, y tras sufrir un infarto decidió contar todo lo que sabía. Los cuatro genocidas fueron arrestados, a partir de las declaraciones de este ex conscripto, a raíz de la investigación que lleva adelante el juez Daniel Rafecas por hechos sucedidos entre junio y julio del año 76. A raíz de esta causa, cuatro ex carapintadas, todos ellos, laderos de Aldo Rico, la mayoría, fueron detenidos. Uno de ellos prefirió morir antes de ir preso y se pegó un balazo en el pecho. La causa que derivó en estas detenciones arrancó hace 4 años, luego de que un ex conscripto de aquella época se recuperara de un infarto y decidiera dar testimonio de los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar. El abogado de los hijos de Martínez, que nunca dejaron de reclamar por el juicio y castigo a los responsables de la desaparición de su madre, es el periodista Pablo Yonto. Los represores puestos bajo custodia son Emilio Pedro Morelo, mano derecha de Aldo Rico en su carrera política, ex diputado del MODIM. Martín Sánchez Cini, carapintada del año 87, Serapio del Río y Luis Felipe Cogorno. El quinto, que está internado en grave estado, es el ex militar Alberto Francisco Bustos, que yo contaba recién que se había querido suicidar con un tiro en el pecho. Los detenidos y el suicida son investigados por las desapariciones atribuidas a un grupo de tareas que actuó en el Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes. Entre las víctimas están Cristian Cornó y Nicolás Grandi, hermana y cuñado de Víctor Heredia, Rocío Martínez Bobolla, madre de los periodistas Bárbara García y Camilo García. Así que se detuvo a los asesinos de la hermana de Víctor Heredia, y un poco también en homenaje, si se quiere, o en recordatorio, Víctor Heredia, de su hermana, había escrito una canción cortita, pero que narraba una historia muy emocionante de parte de su hermana. Él cuenta que su hermana, junto con él, iban al fondo de su casa y robaban mandarinas del árbol del vecino, ¿no? Cuando eran chiquitos, iban y robaban mandarinas hasta que sentían el grito del vecino, medio en chiste, y se metían de vuelta dentro de la casa. Y había ese tufillo a mandarinas tan particular en toda la casa cuando eso pasaba. La canción cuenta que, de vez en cuando, él también va para el fondo a pistar a las mandarinas, a pesar que ya no existe más el árbol de mandarinas, y le da siempre la sensación de escuchar el llanto y la risa de su hermana todavía robando mandarinas. Así que, para arrancar este programa de hoy, si le parece a Lais, lo vamos a escuchar a Víctor Heredia haciendo mandarinas. Desde ya, claro que sí. Recuerdo cuando niño robaba mandarinas, redondeces de oro que una dulce vecina cuidaba de mis garras asesinas, como quien cuida el tiempo que no arruine la vida. Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina, sobornando a su perro con sobras de cocina, y entraba el perrenito de doña Catalina, que dormía su sueño tras pesadas cortinas. Alzaba mi tesoro y escalaba la encina. Después, con un silbido, le avisaba a Cristina, y comíamos juntos, y ella a veces reía con risa transparente y fulgor de agua marina. Silbo de vez en cuando para ver qué sucede, aunque hace tantos años que talaron la encina, y aunque no me lo crean, A veces siento risas y un perfume en el aire como de mandarín.